vienen los tueros caballeros que la pachanga va a empezar. Me pique el timbal, compa y Manolo, que ahora me toca a mí bailar. Acuille, acuille, acuille, acuille. Iba para las Mercedes, me encontré a Pedro José. Con su cachimbo de oro fumé usted, que yo fumé. Acuille, acuille, acuille, acuille. Una vieja que bailando dio más de 40 vueltas. Del tiro rompió la puerta y todavía la andan buscando. Acuille, acuille, acuille, acuille, acuille. Yeah.